ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio radial de la lectura, que lo escuchamos dos veces para que no se le olvide en la tarde de hoy. El programa de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde por esta tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de Reinaldo Iturrizi, bajo la dirección de Randolph Borges. Hoy estaremos con ustedes en los controles el amigo Alexander Rodríguez y quien les habla Vladimir Quintana. Bueno, la Biblioteca Nacional, 182 años de fundada, ya culminó la semana aniversario, lo hablamos la semana pasada, pero seguimos trabajando sin pausa y sin prisa, pero vaya que se están haciendo numerosas actividades que llevan ese sello característico de la promoción de la lectura, el libro y la escritura. La semana pasada contábamos aquí con un par de jóvenes, que no tan jóvenes, que eran son las responsables pues de esa recién inaugurada sala de lectura para niños y niños Doña Rosa y Mamá Rosa, que queda ahí en los espacios de la Biblioteca Nacional, en la terraza del foro, donde también hacen vida el Café Venezuela. El día siguiente, el jueves 23, contamos con una charla magistral, muy a lo caraqueño, muy a lo venezolana, con el compañero José Antonio Cedeño, quien nos hablaba de los 49 años de la historia salsera de Venezuela, y donde pues pudimos apreciar allí, con toda la sapiencia de este compañero y con los documentos y los discos en acetato, en CD y grabaciones que tenía, que objetivamente la salsa nació en Venezuela. Ahí disfrutamos todos sin distinción de edad, compartimos y hasta bailamos y echamos hasta su piececito, porque hablar de salsa en un ambiente así extremadamente serio, pues que no. Y eso es bueno también y válido para la Biblioteca Nacional, porque hemos venido rompiendo aquellos esquemas donde ubicaban a la Biblioteca Nacional como un templo, aquella santidad donde ni un mosquito podía osar batir sus alas porque atormentaba la lectura. Hoy tenemos esos espacios también para los investigadores, donde van a tener su tiempo y su espacio y su silencio para hacer sus investigaciones, pero la biblioteca es un ente vivo, dirigida y... Bueno, la gente es gente, seres humanos, y como seres humanos sentimos y padecemos lo mismo que siente y padece cualquier otro. La Biblioteca Nacional es un ente vivo, y como ente vivo también, bueno, mostramos ahí todo lo que sabemos de la salsa, pero también hemos participado en diferentes actividades fuera de los espacios de la Biblioteca Nacional. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a hacer unos contactos con algunos estados, así que no vayan a cambiar, no se cambien de sintonía para que estén pendientes. ¿Con qué estados vamos a hablar el día de hoy y de qué? Porque también estuvimos por allá por el cuartel de la montaña y en estos momentos se está llevando a cabo la jornada de lectura braille y tinta número 7 en la terraza del foro. Esto también viene siendo parte del sexto aniversario del servicio para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional y se está llevando a cabo en este momento cerca de ahí de la sala de lectura de niños y niñas Mamá Rosa en la terraza del foro. Ayer también estuvimos de cumpleaños, todo el pueblo venezolano estuvo de cumpleaños, en todo el territorio nacional se encantó cumpleaños el día de ayer, y por supuesto nosotros en el programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, no podemos dejar pasar desapercibida esta ocasión, y vamos entonces también a cantar cumpleaños el día de hoy. La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar, y que este parrandón dure hasta la madrugada. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar, y que este parrandón dure hasta la madrugada. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas hacen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar, y que este parrandón dure hasta la madrugada. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar, y que este parrandón dure hasta la madrugada. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, y teníamos el cumpleaños por Serenata Guayanesa dedicado a nuestro querido comandante Hugo Chávez, quien estaba ayer de cumpleaños y que fue celebrado por lo ancho y largo del territorio nacional. Lo propio se hizo en la terraza del foro ayer entre los trabajadores, trabajadoras de las diferentes instituciones que hacemos vida aquí en el Foro Libertador, como Biblioteca Nacional, la gente de la Misión Cultura, la gente del Gabinete Cultural, la gente de Delvis, el Ministerio de la Cultura. Ahí estuvimos en la terraza del foro, cantando cumpleaños y picando su respectiva torta. Pero en cuanto también a los natalicios de estos dos grandes hombres, tal como hace 234 años nació el libertador Simón Bolívar y hace 61 años nació Hugo Chávez, se realizaron unas diferentes actividades en el cuartel de La Montaña. En un ambiente de sabaneta de Barinas se encuentra una sala, espacio donde el Ministerio del Poder Popular para la Educación ofreció canaimitas, y este espacio fue inaugurado como una sala de lectura para niños y niños por la Biblioteca Nacional. Entonces compartimos con compañeros y compañeras del Ministerio del Poder Popular para la Educación, con los niños y niñas, sus canaimitas, y además esta sala de lectura. La Biblioteca Nacional también ofreció lectura libertaria, actividad que estuvo a cargo de Natacha Moreno y Yané Paz, quienes son moderadoras de los procesos de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas. Y para no quedarnos en la lectura de la nota que aparece en la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be, o la síntesis que les ponemos todos los días en nuestro Twitter, @biblionacional, o que lo puedes leer también en el Facebook, es Biblioteca Nacional de Venezuela. ¿Y por qué me ven así? O sea, yo digo Facebook y el operador se ve, se ríe. La compañera aquí, que no le he presentado todavía, entonces llega y se ríe. Yo leo así, Facebook. Es lo mismo de los zapatos, la marca. Para mí es Nike. Bueno, con nosotros se encuentra una de las moderadoras de los procesos de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas, quien estuvo a cargo también de las actividades con Natacha Moreno en el cuartel de La Montaña. Tuvieron viernes, sábado, domingo, lunes y martes ahí representando a la Biblioteca Nacional en este plan de formación de lectura. Y se trata de nuestra compañera Yanés Cecilia Paz García. ¿Qué tal, Yanés? ¿Cómo estás, Vladimir? Bien, bien, bien. Cuéntanos cómo estuvo esa actividad, cómo fue la inauguración de esa sala allá con ese ambiente de Sabaneta de Barinas. Bueno, mira, de verdad que palabras para describirlo, en lo físico, maravilloso. El ambiente, la escenografía, digamos así, de alguna forma, como para podértelo describir. Los espacios significativos de Sabaneta, por donde nuestro comandante pasó, vivió, estuvo, y el significado que tiene para cada una de las personas que fue asistiendo allí, de verdad que eso fue así como que tremendo, todavía me da como escalofrío. Nosotros, por supuesto, en cada uno de esos espacios fuimos tratando de dar ese ambiente, ¿no? Tanto con lectura y con algunas actividades que iban tanto dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Pero por lo pronto, digamos, vamos a tomar todo así, la inauguración fue fenomenal. Bueno, eso se veía venir, además que eran dos motivos que congregan o aglutinan el mayor sentimiento de la población venezolana, como es el natalicio del libertador Simón Bolívar y los 61 años también del nacimiento del comandante Hugo Chávez. Además, el mismo espacio, ¿no? El cuartel de La Montaña permite realizar cualquier tipo de actividad, pero en este caso no es fácil, por ejemplo, reunir a un grupo de adultos y con el brazalete tricolor en mano, iniciar una lectura o con cartas de amor entre Bolívar y Manuela. Bueno, mira, tú sabes que esa parte, cuando comenzamos, quizá uno tiene así como ese temor, porque la gente cuando va al cuartel de La Montaña, va como en ese espacio, y así lo siento, lo asumo y lo sentí también en ese momento, como un espacio de reflexión, de recogimiento, de inspiración. No sé, es muy sublime ese lo que tú sientes cuando estás allí en el espacio. La gente hace un recorrido, por supuesto, en ese recorrido pasa por los espacios principales, y en ese espacio principal está visitar al presidente, al comandante. Y después que salen de allí, por supuesto, hay otros espacios que la gente va recorriendo. Al llegar a la sala, se dieron dos salas allí que lleva la coordinación Natacha, que es la sala del arañero, que es el que atiende a niños, niñas en actividades. Conjuntamente estaba Ministerio de Educación con las canaimitas. Y estaba, me imagino que es Ciencia y Tecnología, porque no estoy tan segura, pues no se lo pregunté. Pero tenían también como esa sala de tecnología donde los niños hacen juego con luces en el piso y hay movimiento, la sombra de alguna manera hace que se muevan las cosas, y los niños pues disfrutaron muchísimo en la sala del arañero con actividades de cuentos, de actividades plásticas, teatro, allí hubo de todo, pintamos a Chávez, le hicieron grafitos, o sea, una cosa maravillosa. En el caso de la sala de adultos, por supuesto, cuando la gente empezó a llegar, hubo así como esa creencia en el principio de que, como estaba ambientado como el cine, o sea, como la sala de cine de Sabaneta, entonces la gente cuando se acercaba a la puerta imaginaba que iba a ver a lo mejor una película o algo así, y se encontraba entonces con la sala de lectura libertarias. Eso era desde la tarima, por supuesto, ese era el espacio de literatura. Pero al entrar era el espacio de lecturas libertarias. Es un espacio creado por varios ministerios, entre ellos Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, con todas las plataformas. Ahí participó la plataforma con lo que produce en libros, en folletos, en revistas. Por supuesto, tuvo Monte Ávila también compartiendo un libro, una lectura. Y nosotros que estábamos todo el día haciendo como esa, ¿cómo se llama? Cuando seduciendo, pues, vamos a hablarlo así, seduciendo a la lectura, compartiendo la lectura en colectivo, pasando de lo individual a lo colectivo. Entonces, cuando la gente entraba, por supuesto, al darle la bienvenida con un poeta, con un poema como el de Mario Benedetti, o con una lectura como el de Galeano, el del mundo, ya allí se creaba como cierta expectativa. Explicamos un poco de que, cuál es nuestra función dentro del espacio, cómo acceder, porque la gente te pregunta a esas lecturas que estamos haciendo allí o a espacios como el que estábamos haciendo allí. Y pues hacemos esa promoción también de nuestro servicio y todos los espacios que tiene el ministerio para que la gente tenga como ese acercamiento y a la organización, a la formación y a la recreación. Pero lo más, digamos así, como lo más sublime, no es solo cuando la gente te está escuchando, sino cuando la gente se expresa. Y en cada lectura, por supuesto, había ese momento de la expresión, del compartir de conocimiento. Cuando hicimos las cartas de Manuelita y se hizo la contextualización del espacio, escuchar que la gente leyera la carta y además la mímica de cuando tú recibes una carta de alguien que estás como esperándolo con ansia y asumiendo el papel del Libertador o de Manuelita Sáenz, eso fue fenomenal. O sea, es como la aceptación de la gente al espacio, quedarse todo el tiempo que duró cada charla, más allá de lo que se le pudiese entregar, del folleto, el libro. Llevamos varios libros, ahorita podemos ir hablando de ellos, y con cada uno de esos libros fuimos haciendo como un texto maestro, apenas un pedacito para permitirle a la gente entonces la curiosidad o tratar de motivar a la gente a que buscase mucho más lectura dentro de cada uno de esos libros. Bueno, que me imagino nada más con la lectura desde las cartas de amor entre Bolívar y Manuela, ya eso, primero que considero que fue un gran acierto, un gran éxito del gobierno bolivariano en haber publicado esas cartas. Y bueno, de la manera que están inclusive publicadas, cuando uno ve la alternancia de uno con el otro, uno le escribe, el otro le responde, ella se molesta, el otro, bueno, la critica, es vivir esa pasión que vivieron esos seres en tiempos de revolución, en tiempos de lucha, donde no había internet. No habían teléfonos celulares inteligentes, no habían vergatarios. Una carta podría durar, o efectivamente duraba menos 15 días, 2 meses, 3 meses, 4 meses en que llegara. ¿Y cómo esta gente mantenía esa relación? Porque hay una distinción en estas cartas, ¿no? Cartas de amor, pero hay unas cartas también donde Bolívar le imparte órdenes. No, hay reclamos. No, pero inclusive desde el punto de vista militar, le imparte órdenes a Manuela y Manuela le responde como la coronela de entonces, pues la capitana, la coronela. Entonces uno ve esas relaciones que se pelean como o discuten y acatan órdenes de una manera muy disciplinada y terminan después peleando por cuestiones de amor. Pero fíjate tú que estabas nombrando eso. Nosotros cuando estábamos haciendo la contextualización sobre, por ejemplo, te voy hablamos un poco de cómo la gente hasta este momento, el que conoció o lo que conoció en la escuela o en su espacio comunitario o lo que ha leído sobre Bolívar, cómo se lo imaginaba, ¿no? Entonces ahí la gente iba caracterizando a Bolívar y iba caracterizando a Manuelita con detalles. Una vez que ya habíamos como más o menos hecho ese imaginario, le decíamos a la gente, bueno, ahora vamos a imaginarnos a estos dos seres que están distantes en mucho tiempo y que para que Bolívar pudiera llegar al Perú o Manuelita a Caracas, pues había que recorrer mucho camino. Pero para Bolívar era como más tremendo. Porque resulta ser que Bolívar tenía iba a caballo por el paso de los Andes, con el frío, el hambre, el acecho, por supuesto, los atentados, toda la cosa. Y podrás imaginarte a la gente ya armando como todos esos capítulos así de Bolívar y Manuelita. Pero ahí hacíamos ese comentario del internet. Decíamos, ¿ustedes se imaginan que Bolívar y Manuelita hubiesen tenido celular en ese momento? Pues estas maravillosas cartas no estarían aquí. Y entonces, por supuesto, la gente enseguida viene a esa mente la reflexión del tema de la importancia de escribir, ¿no? Y cómo la escritura en el tiempo dura. Ahorita en nuestro teléfono, pásate el mensaje y tienes que borrarlo porque si no se te llena la memoria y ya se perdió lo que hayas dicho. Es más, yo creo que hay algo importante ahí que decía y lo sigue ratificando nuestro compañero de trabajo y poeta Gabriel Saldivia, que está llegando el momento donde nosotros estamos perdiendo el trazo. O sea, es decir, ¿hace cuánto tiempo nosotros tomamos en la mano un lápiz de grafito o un bolígrafo? ¿Qué escribimos? Aparte de las canciones que le pedí al amigo que me diera un papelito para anotar las canciones. Pero aparte de eso, algo que no sea contextualizado como trabajo, ¿no? Escribir algo. Simplemente llegamos y estamos sustituyendo el lápiz, el bolígrafo y el papel por un teclado. Por un mensaje rápido. Un mensaje de texto, un teclado, eso, query, de los teléfonos, de lo que sea, de la computadora. Creo que hay que rescatar eso y es válido la muestra que se está dando a través de este grupo de monitoras y monitores que tenemos en la Biblioteca Nacional, a través de su red de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional. Porque promover la lectura es promover la vida y creo que es muy acertado. Bueno, ese libro para mí es maravilloso y en lo personal considero que al que no le guste ese libro de cartas de amor de Manuelita no ha comido un plato de caraotas con queso tajada. No le ponga mayonesa, yo sí, pero no le gusta la caraota con queso y tajada. ¿A ti te gusta, Alexander? ¿Cómo no? ¿Quién dijo que no? Entonces, bueno, leer es como comer. O sea, la comida más deliciosa que a usted le guste, haga la comparación con un buen libro. Y sobre todo si es el libro de Manuelita y Simón. Ah, bueno, que además de comida hay otras cosas que evoca también ese libro y que es bueno desafar, o sea, desatar las buenas ilusiones, ¿no? Los buenos pensamientos. Hablando de buenos pensamientos, vamos a saludar a la gente de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional, que todos los miércoles prende el radio porque yo se lo presto. Así que, bueno, saludamos allá a la señora Ana, a Cecilia, a Gira, a Tania, a todas esas mujeres y chicos también, porque está el pana Irán. Está el fotógrafo Ronald, que no vino hoy a tomar las fotos aquí porque está en lectura Braille. Así que los saludamos a todos y todas, así como también vamos a saludar a la gente de la Casa de Nuestra América, José Martí, que también está escrita en la Biblioteca Nacional, ya que está celebrando a partir de hoy la jornada Cuentos de Libertad de Nuestra América, en homenaje al natalicio de Hugo Chávez Frías, Alberto Granado y Fidel Castro Ruz, líderes del proceso de libertad nuestroamericano que ha seguido los idearios de Bolívar y Martí. Así que para conmemorar los 61 años del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, este jueves 29 iniciará esta jornada con el concierto Canciones y Poesías en homenaje al Comandante Eterno. Así que estemos pendientes de la programación de la Casa de Nuestra América José Martí, escrita en la Biblioteca Nacional ahí en el Boulevard Panteón, de todas las actividades que se desarrollen y cómo puedes estar pendiente a través de la www.bnb.gov.be. Mientras tanto, estábamos hablando también porque la lectura es parte de un patrimonio, porque nos hace sentir, digamos, partícipe de todo lo que nosotros, pues, el acontecer del país, estamos por el patrimonio, ya sea cultural, todo lo que es nuestra cultura, y la gaita el año pasado fue catalogada como Patrimonio Cultural de Venezuela y yo creo que estamos ya en tiempos de gaitas. Vamos a escuchar la gaita maracaibera del grupo Santa Lucía y después nos vamos a escuchar las promociones de Alba Ciudad 96.3 y no se vayan, regresamos con Yané Paz, Vladimir Quintana en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Vamos, vamos. regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo vengo del alto, voy atravesando sabana, atravesando llanura, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecumbe. Recuerdo, pasé nadando, recuerdo, pasé nadando con mi caballo en la Apure. Yo me detuve en el Orza, a orillas del río Arauca, donde pusimos la fiesta, donde se escuchaba el arpa, donde pedían las muchachas, donde pedían las muchachas, canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es alegría. Pero les juro, mi hermano, pero les juro, hermanito, no hay tierra como la mía. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 29 de julio de 1883 nace en Predapio, localidad de La Romaña, el líder fascista y dictador de Italia, Benito Mussolini. De origen muy humilde, Mussolini fue en su juventud militante socialista como su padre, un modesto herrero que apenas ganaba para mantener a la familia. En la escuela, el pequeño Benito fue un niño realmente insoportable, que en dos ocasiones fue expulsado por agredir con una navaja a compañeros de curso. Ya crecido, se hizo un lector insaciable que devoraba prácticamente cuanto libro caía en sus manos, desde las obras de Descartes hasta las de Nietzsche y Kropotkin. Pacifista y enemigo de la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, súbitamente cambió de idea y se transformó en ultranacionalista y partidario de la guerra. En 1919 fundó en Milán el Partido Fascista, cuyo nombre deriva de los Facci di Combattimento, verdaderos grupos de rufianes que lo constituían. En 1922 tomó el poder mediante la audaz y efectista marcha sobre Roma e instauró sin más preámbulos la dictadura fascista que llevaría a Italia a la derrota en la Segunda Guerra Mundial y a la ruina en alianza con la Alemania hitleriana. Hombre de poses soberbias y oratoria tronante, Mussolini fue el blanco favorito de los humoristas del mundo entero. En su famosa película, El Gran Dictador, Chaplin encomendó su papel al actor Jad Wacky, quien hizo una excelente caricatura del Duce. Envanecido por la adulación de la derecha mundial, que lo comparaba con Julio César y lo aclamaba como el más grande genio del mundo, Winston Churchill llegó a declarar que si él fuera italiano vestiría la camisa negra. Mussolini soñó con la reconstrucción del Imperio Romano. En 1935 emprendió la criminal aventura de la invasión a Etiopía y en 1936 colaboró con las tropas y pertrechos en la agresión de su contrapartidario Franco contra la República Española. Su carrera de aspirante a emperador del mundo concluyó en forma bastante lamentable en 1945, cuando fue atrapado por partigiani, guerrilleros antifascistas, que lo ejecutaron junto a su amante Clara Patacci, y luego colgaron los cadáveres de ambos en una bomba de gasolina en Milán. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Gilman Fest Rock en la Capital 2015. Con lo mejor del talento nacional, Mitodea, Acción Directa, Más Megahertz, Terranulius, Arrecho, todo el legado de la misma gente con la reunión de Brasil, los padres del hardcore latinoamericano. Ratos de Porao y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. Alba Ciudad 96.3 FM te invita. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Música. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. En un principio le dije que íbamos a dar un paseo por algunas regiones del país para conversar un poco sobre las actividades que las bibliotecas públicas vienen realizando en estos estados. Estamos ahorita tratando de hacer contacto con el estado Zulia, con Yulis Molero, para conversar un poco con ella. Y más tarde vamos a hacer un contacto también con la tierra de la firma del acta del decreto de guerra a muerte. ¿Cuál es? Ajá. Trujillo. Trujillo. Así que bueno, vamos a hacer un contacto también con Jonathan Briceño en el estado Trujillo para conocer qué actividades se vienen desarrollando a lo largo y ancho de nuestro territorio. En este caso, le tocaría el estado Trujillo, el estado Zulia, y toda la semana vamos a tratar de hacer contacto con diferentes estados. Ahorita creo que por la lluvia ya la tenemos al aire. Muy buenas tardes, Yulis Molero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bien, ustedes por allá, ¿cómo están? Bueno, como dicen por aquí, bien, pero no importa, pero andamos mejor. ¿Aló? Sí, escucho. Ajá, mira, Yuli, ¿cómo está todo? ¿Cómo están las actividades de la Red de Bibliotecas Públicas del Zulia? ¿Cómo estuvo la celebración de los 182 años de la Biblioteca Nacional? Bueno, en estos momentos estamos acá celebrando la semana del bibliotecólogo y archivólogo, y por supuesto del bibliotecario, que también lo enmarcamos en esa celebración. Estamos con unos talleres de preservación, conservación de documentos, ya que bueno, la red a veces presenta ese tipo de necesidad de recuperar, restaurar. Y tenemos a la gente de la Biblioteca Nacional de Venezuela, el compañero José Luis Marín, apoyándonos en estas actividades en estos momentos. Esta semana hemos hecho todo ese tipo de conversatorios, reparaciones de libros, estamos trabajando en ello. Oye, qué bien. ¿Han hecho alguna actividad pública relacionada también con el natalicio de Simón Bolívar y del comandante Chávez? Sí, por supuesto. Ayer en la Plaza Bolívar estuvimos acompañando a la gobernación de acá del estado en esa celebración, con cantos, poesía y una serie de actividades. Eso se realizó ayer en la tarde. Oye, qué bien. ¿Sabes que en todo el territorio nacional, bueno, pues noticia ya, se celebraron los 61 años del comandante Chávez? Hubo mucha alegría en la calle todavía, hay bastante alegría en la calle, porque uno no puede celebrar con dolor. Y en todo caso, lo decía el propio compañero Sadi Loaiza, celebrar con dolor, o sea, es una gran contradicción. Celebramos con amor, celebramos con alegría, pero sentimos el dolor de la partida del comandante, que son dos cosas completamente diferentes. Y cuando los trabajadores bibliotecarios nos enfocamos con ese amor característico, no solo por la lectura y por el libro, sino por nuestros compañeros, nuestros compatriotas, creo que las actividades salen muchísimo más fluidas y con, repito, con ese amor característico de cada uno de nosotros. ¿Qué más tienen ustedes pensado ya en el estado Zulia, en el marco de estas celebraciones, bibliotecólogo, archivólogo, bibliotecario, 182 años de la Biblioteca Nacional, 232 del natalicio de Simón Bolívar, 61 años del comandante Chávez? Entonces, en fin, tenemos muchas cosas, ¿no?, por delante para seguir celebrando. Sí, así es. No solamente esta semana que ha sido ardua, por todo eso que lo que tú has comentado, que la celebración, la semana del bibliotecólogo, en sí ha sido fuerte, pero no, en esta semana no quiere decir que se va a acabar todo. Nosotros aquí continuamos con las actividades la próxima semana, con otros conversatorios, en especial aquí en la Biblioteca María Calcaño, que auspicia la gobernación de acá del estado y la Secretaría de Cultura. Claro, me imagino también que ya están haciendo todos los preparativos para lo que es cotidiano y bastante trabajo que tenemos los trabajadores bibliotecarios en estos meses, porque lo denominamos lo que es el plan Aventuras en Vacaciones, ¿no? Atender a nuestros niños y niñas, prepararnos para recibir a los planes vacacionales, brindarles nuestros espacios para que ellos puedan acercarse al libro y la lectura, ¿no? Así es, acá en la Biblioteca María Calcaño Ya se están haciendo los preparativos para recibir a todos estos niños de las comunidades en este plan vacacional que se llama Niña María Calcaño. Y bueno, ya se están montando todas esas actividades, preparando toda la biblioteca para recibir a esa gran mayoría de niños. Y también nos estamos preparando para la Filben Capítulo Zulia, que es del 11 al 16 de septiembre en los espacios de Elías Bermúdez. Siendo esta la coordinación encargada, asumió lo que es la responsabilidad del pabellón infantil. O sea, la Biblioteca Nacional hace presencia acá en la Silvén, con el pabellón infantil por cuarto año consecutivo. Bueno, Yuli, ojalá tengamos nosotros la oportunidad de estar allá en el Zulia, en la Filben, para transmitir en vivo desde esos espacios, ¿no? Sin embargo, bueno, mira, te dejamos porque ya tenemos aquí el contacto con el Estado Trujillo, tu vecino, Jonathan Briceño. Ay, sí, pues Jonathan, mi compañero, saludos a Jonathan. Ah, okay, te está escuchando, por cierto. Bueno, Yuli. Saludos, Yuli. Gracias. Aquí te manda saludos también la compañera Yané Paz. Ah, Yané, bueno, la esperamos por la Filben. ¿Cómo no? Invítame y voy. Bueno, así será. Bueno, me despido, un abrazo, pues saludo. Bueno, salúdame a toda esa gente buena y dedicada a su trabajo del Zulia, Yuli. Yuli Morelo es la coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Zulia. Y ahorita mismo hablamos con Jonathan Briceño desde el Estado Trujillo. Muy buenas tardes, Jonathan. Muy buenas tardes, reciban todos aquí del Estado Trujillo, la tierra de Mario Briceño Iragorri. Claro, la tierra de la firma del acta del decreto de guerra a muerte. Y también del abrazo de Bolívar y Morillo, la guerra y la paz. Así es, la guerra y la paz, y hablando de eso, bueno, yo seré la guerra porque aquí está la compañera Paz. Ah, bueno. Saludos. Janel. Mira, Jonathan, háblame, ¿cómo estuvieron esas actividades en el marco de la celebración de los 182 años de la Biblioteca Nacional, de los 230 y pico, ya hasta se me olvidó, 232 del natalicio de Simón Bolívar y de los 61 del comandante Hugo Chávez? Bueno, sí, la semana pasada, pues en el marco de esa conmemoración del aniversario 182 de la Biblioteca Nacional, pues aquí en Trujillo quisimos conmemorarlo, abriendo un espacio más de lectura, precisamente, específicamente, en la Biblioteca Pública Central de aquí del Estado, inauguramos un pequeño espacio de lectura dirigido más que todo a la lectura rápida, por decirlo de esa manera, ¿no? La lectura de la prensa diaria, la lectura de algunas revistas, y bueno, allí habilitamos un espacio con un sofá bien cómodo, con el cafecito para la gente, y pues como lo decía, con la prensa diaria, y algunas revistas de temas, sobre todo político e histórico. Ah, ok. ¿Y cómo estuvo esa torta ayer? Pues bien, ayer fue una jornada de trabajo bastante ardua de aquí del Estado Trujillo, desde las 9 de la mañana hasta ya entrada la noche, hasta las 7, 8 de la noche, estuvimos allí en la Plaza Bolívar del municipio de Trujillo. Una jornada amplia, diversa de actividades culturales. Como red de bibliotecas, pues también estuvimos allí presentes, estuvimos con una actividad que nos inventamos, la cual consistió en una pequeña exposición bibliográfica de la colección que tenemos en nuestras bibliotecas sobre Bolívar y Chávez. De verdad fue muy, muy, muy grato, muy agradable saber que la actividad fue muy bien recibida por las personas, porque la actividad, pues, la juntamos con la expoventa de la Librería del Sur, en el caso de nosotros, era solamente la exhibición, pero la gente mostró bastante interés por los libros que teníamos allí exhibiéndolos, y pues venía siempre la pregunta de rigor, ¿no? Que si los libros se compran o se venden. Sí. Si se estaban vendiendo, se estaban regalando. Y la respuesta nuestra era no, ni están en venta, ni lo estamos regalando, pero están disponibles en la red de bibliotecas públicas del Estado de Trujillo, en las 38 bibliotecas que tenemos allí abiertas al usuario. Y pues creemos que la actividad generó esa expectativa que estamos buscando, porque queremos promocionar más bien la colección de la red de bibliotecas públicas del Estado de Trujillo, y creemos que esa es una buena manera, con apenas una muestra sobre la temática de Bolívar y sobre la vida y obra de Bolívar y Chávez. Pues también ayer mismo tuvimos una actividad que para nosotros fue la más emblemática, porque en el municipio de Boconó, el Estado de Trujillo, hace un par de semanas, pues más de 200 familias fueron damnificadas, sí, por la lluvia, se desbordó el río Boconó y bueno, destruyó más de 200 viviendas. Y pues las familias están refugiadas ya en un espacio, el gobernador Rangel Silva ya los reubicó en unas viviendas, y nos fuimos hasta allí con las bibliotecas de Boconó, hicimos una actividad con los niños y con las familias allí en el lugar, en el mismo sitio con ellos allí, todavía se están construyendo allí algunas casas, y pues quisimos ir hasta allí, le llevamos algodón de azúcar, unos bambis, y sobre todo le llevamos lectura, le llevamos un momento y un rato de alegría a los muchachos con marionetas, con papagayos chinos. Y en fin, creemos que la mejor manera de conmemorar el aniversario, el natalicio del comandante Chávez es dándole amor, y principalmente dándole amor a los más pequeños de la casa, a los niños. Claro, amor con amor se paga. Y qué bueno que hayan nombrado esto, Jonathan, porque nos da la idea de que no es solo una actividad por una actividad lo que hacemos de promoción de lectura, sino que la promoción de lectura es eso, ese acompañamiento con el otro, ¿no? En este caso, con los compañeros que están en situación de damnificado producto de las lluvias, e igual ha pasado aquí en Caracas con los compañeros refugiados, bueno, donde se le ha brindado una atención especial, y que la lectura es parte de ese acompañamiento, es parte de sentirse también como ellos y brindarle una esperanza a través de las actividades que nosotros desarrollamos. O sea, no es nada más llegar, como tú lo decías, a lo mejor algunos de manera peyorativa dirán, bueno, pero ¿qué hace con un algodón de azúcar si ellos lo que necesitan es casa, necesitan comida? No, no, esto también va a alimentar el alma, lo va a hacer sentir, como decía el propio comandante Chávez, ya no son invisibilizados, son visibilizados, y eso es la parte humana, la atención a la parte humana. Evidentemente que nosotros como bibliotecarios no tenemos ahorita, y inclusive vamos a estar claro que al gobierno le cuesta ahorita satisfacer esas necesidades de vivienda de un momento de allá para allá. Eso es una cuestión que lleva planificación y lleva todo lo demás. Pero esa atención, ese acompañamiento con estos compañeros o estos compatriotas que están en esa situación de refugio es vital y necesaria, y más aún cuando nos apoyamos en nuestra historia, cuando nos apoyamos en la vida del propio comandante Chávez, que dio todo sin recibir nada a cambio. Entonces, bueno, yo creo que allí enaltece más lo que es la labor del bibliotecario, ¿no? Sí, sí, nosotros creemos que la biblioteca debe estar con la gente, ¿no? Y sobre todo en esas situaciones tan, tan difíciles y lamentables para cualquier familia. Indudablemente es difícil estar en una condición de esa. Y pues nosotros, con lo que tenemos, que son libros, son sueños, son alegrías, pues quisimos llevárselo allí. Y la lectura es esa compañera inagotable, ¿no? Que en todo momento está con nosotros, sobre todo en esos momentos difíciles. Y cuando veíamos por allí algunos videos que le hicieron llegar a los compañeros de Boconó y algunas fotografías, pues la cara de los niños era de alegría, ¿no? Entonces llevar alegría en un momento de dificultad, un pequeño momento de alegría con libros, con dulces y sobre todo con la voluntad que han demostrado o que están demostrando el personal bibliotecario que tenemos en el estado Trujillo, que pues hace 2 días apenas estábamos conmemorando su día también, ¿no? Claro. Qué bueno sería escribirle una carta a don Mario Briceño Iragorri, especificándole que ya su mensaje sin destino ya tiene un punto fijo, un punto de llegada y de expansión, ¿no? Porque la verdad que la forma en que él nos planteó ese futuro que lo estábamos perdiendo, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro folclore, fue muy dura, ¿no? En ese escrito, en ese ensayo, Mensaje sin Destino. Y ahora hemos visto que en 16 años hemos como que retomado ese rumbo y rescatar lo perdido. Y bueno, sí, desde la tierra trujillana, ¿qué otras cosas nos tienes que decir? Porque ya no, el pues tiempo... precisamente sobre don Mario Briceño Iragorri, como parte de los proyectos que estamos adelantando desde Trujillo en la red de bibliotecas públicas, pues conjuntamente con la Universidad de los Andes, estamos comenzando en un proyecto de investigación que se llama Hacia una teoría de lo venezolano. Todo ello enmarcado en otra obra de don Mario Briceño que se llama La Hora Undécima, donde él allí propone de una u otra forma que hace falta crear esa fisonomía, darle ese rostro a lo venezolano. Y conjuntamente con otros investigadores del Estado, nosotros como Red de Bibliotecas pues estamos apoyando esa actividad, incluso incorporándonos dentro de ella, dando algunos aportes, porque consideramos que es el momento propicio para dar a conocer, para difundir, para promover, y sobre todo, yo diría, para aprovechar el pensamiento nacionalista, el pensamiento cultural de ese trujillano, el más, como le llamamos en Trujillo, el más universal de los trujillanos. Bueno, tienes otro que le está haciendo la competencia, pero en el lado, digamos que religioso, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Ah, bueno, que tienes a alguien que le hace la competencia a Don Mario, pero del lado religioso. Sí, sí, el doctor. José Gregorio Hernández. Exacto. Bueno, Jonathan, ha sido... Ajá, bueno, ha sido un inmenso placer haber compartido contigo, con toda esa gente bella de Trujillo. Cuando vayas por allá por Carache, me saludas a esa gente y sobre todo me le saluda a la gente de Boconó. Dile que de parte de los trabajadores bibliotecarios de aquí, de la Biblioteca Nacional del Distrito Capital, le mandamos todo nuestro saludo, todo nuestro cariño y que bueno, estamos trabajando por la construcción de un mundo mejor con los ideales de Bolívar, de Chávez y de Don Mario, ¿no? Así sí. Que, bueno, gracias, Jonathan. Bueno, saludos, pues, muchas gracias por el contacto. Ok, Jonathan, chao y éxitos. Chao, Janet. Bueno, estuvimos hablando con Julius Morelo del estado de Zulia, Jonathan Briceño del estado Trujillo, y como estamos en gaitas y más gaitas, escuchemos entonces a Heriberto Molina y sus gaitas del siglo XX. Ay, que estos maracuchos, la verdad, le ponen un nombre. Sí, Heriberto Molina, su gaita del siglo XX más el XXI con su tío y su abuela, pero bueno, la gaita es bien sabrosa. Gaita al Libertador. Yo me siento muy ufano porque un julio muy rotundo Bolívar llegó a este mundo en suelo venezolano. Yo me siento muy ufano porque un julio muy rotundo Bolívar llegó a este mundo en suelo venezolano. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano peleó con todo su honor. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano. La patria fue libertada con esmero y con honor. Que viva el libertador y también viva su espada. La patria fue libertada con esmero y con honor. Que viva el libertador y también viva su espada. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano. Aprenden la historia, Bolívar y sus victorias y el Congreso de Angostura. En nuestra mente perdura lo que se aprende en la historia, Bolívar y sus victorias y el Congreso de Angostura. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano peleó con todo su honor. Todos los venezolanos con amor, ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano peleó con todo su honor. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, continuamos aquí en nuestro espacio y les recordamos que también estamos en compañía de Yane Cecilia Pajarcía, quien estuvo en el cuartel de la montaña durante todo este fin de semana. Yane, ya quedan escasos minutos para finalizar el programa y hay algo bien interesante que ustedes también plantearon en o que realizaron esta actividad en el cuartel de la montaña, que me decías hace rato que tenía que ver con la lealtad. Sí, mira, fíjate, en principio pues tengo que decirte que esta actividad se da gracias a un grupo multidisciplinario que nos acompañó tanto de encargados de sala para niños, niñas, adolescentes, como referencistas y, por supuesto, el personal de Biblioteca Nacional de las diferentes direcciones que estuvieron allí, como quien dice, al pie del cañón para que todas esas actividades se dieran. Tanto para la entrega de libros como para el recorrido pues, que tuvimos que hacer allí. Fíjate que hay algunos libros que fueron significativos, leímos muchos, entregamos otros tantos, pero hay unos libros que fueron significativos. Entre esos libros significativos tuvo el de Pedro Camejo. El de Pedro Camejo, más allá incluso de que se entregara el libro, era la reflexión crítica sobre lo que es la reivindicación del negro, del mestizo, del indio, del blanco, y cómo se conjugaba entonces los valores y el valor que representaban en ese momento de lealtad del negro cuando va y se despide de Páez, y Páez lo regaña porque piensa que se está yendo, ¿no? Que se está escapando, y resulta ser que él va a despedirse porque está muerto. Y entonces en ese momento es la fortaleza de la lealtad hasta el último momento a esa gesta libertaria. Se hizo un recorrido entonces hacia Bolívar y se hace de nuevo énfasis en la lealtad al pensamiento, a la idea. Y hasta el último momento del suspiro de Bolívar hizo su carta a los colombianos, donde él dice, bueno, si si la muerte contribuye a que se hacen los partidos, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hasta el último momento, esa fortaleza, esa lealtad a esa idea de lo que es la Unión Latinoamericana. Y luego, bueno, por supuesto, culminamos con la lealtad del presidente hasta su último suspiro, hacia las ideas, hacia nuestro país, hacia Latinoamérica y hacia el mundo. Entonces, esa conjugación de ideas, de valores, pues se llevaron entonces a cómo nosotros debemos tener, aunque sea un tilín, como decía Silvio Rodríguez, de lealtad también, para contribuir y para seguir con la gesta libertaria. Desde nuestros propios espacios, nuestros espacios familiares, desde lo que hacemos con nuestros niños en nuestras casas, cómo aportamos a la comunidad y cómo aportamos a esta gran nación. Allí también hubo una actividad fabulosa que fue la actividad con los cuentos del arañero. Y con esto realmente culmino, porque si empiezo a echarte cuento, pasamos aquí toda la tarde. Hicimos una estrategia que se llama libromancia. Y con esa estrategia la gente le pedíamos que, bueno, que pensara un poco algo. Estábamos en el cuartel de la montaña, por supuesto, estábamos allí cerca, muy cerca de la esencia de nuestro comandante. Entonces la gente, bueno, que pensara algo, y al abrir el libro, la lectura que le saliera, pues la leyera y después comentara si tenía algo que ver con lo que había pensado o alguna anécdota que pudiera tener relación con esa lectura. Nos pasó algo fabuloso, bueno, todas las personas que leyeron siempre tuvieron algo que decir, pero hubo dos momentos especiales, uno con una miliciana, cuando le salió la lectura de los tres Reyes Magos, que, bueno, para aquellas personas que no lo hayan leído, lo invito a que busquen el cuento del arañero, si no lo tienen físico, en internet está el libro completico, lo podemos descargar. Y buscamos los tres Reyes Magos, se lo leen y después van a saber por qué lo que voy a decir ahora. Ella, cuando termina la lectura, por supuesto, lágrima rodando por ahí, como dice en G, iban bajando las lágrimas, decía que eso le, por supuesto, le motivaba mucho, porque ellos hacen un trabajo como de los Reyes Magos, pero no en los hospitales, pero sí en las comunidades donde no llega nada, y que invitaba, por supuesto, todas las personas que estaban allí a que fueran capaces de mirar al otro, ¿no? E ir a esos espacios donde realmente no llega nada, sobre todo cerro arriba. Entonces, fíjate lo emotivo que fue, que no solamente fue una lectura, fue una entrega del libro, porque no lo hicimos de esa manera, sino siempre con una intención, sino el compartir de las experiencias que tiene cada una de las personas que visitaron estos espacios. Entonces, creo que fue un espacio bien gratificante, riquísimo. No estuve en la torta porque era a las 12 de la noche, pero todo lo demás, cuentan también que, la velada fue extraordinaria. Claro, y esto comenzó ya a las 12 de la noche del propio 28 con aquel cohetazo, ¿no?, que hubo en todo el territorio nacional. Bueno, usuarios y usuarias, vayan preparándose entonces, porque ya estamos en la casi que ya iniciando lo que es la jornada de lectura en vacaciones. Así es. Así que póngase las pilas y vamos a hacernos de un libro en la mano para disfrutar estas vacaciones. Ha sido un inmenso placer, pero no antes vamos a pedirle al compañero Alexander para repetir la pieza, la primera que pusimos.